al punto 40. Marciales, que saben de corte, nosotros somos el corte. Ay, qué linda esa mini mini. Mamá, siempre molusa, bikini, guini. Mana, en la playa te tiraron bronceada morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay, qué linda esa mini mini. Mamá, siempre molusa, bikini, guini. Mana, en la playa te tiraron bronceada morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. Como ya que los 90, el ritmo no perdona y tú me tientas. Somos dueños del kiosco, paguen renta. La baby no se presta, no es manipulable y si tú intentas. En la cara te lo damos peine 30. Y ella es la que me mata. Rola, fuma, me maltrata. La chambea y me ataca. Bien maldita si es mi chorino. No lo intenté, no me puede arrullar. Fue mi gata, ninguna en su camino. Me encuentro, soy yo el único que la lleva a la luna. Y baby, no sé qué hacer. Me tiene envuelto, mamacita. Y presupuesto, aquí hay envidia. Y lo detesto, y si tú quieres. Ay, ella está enferma de la mente. Me dice, tú eres de los dementes. Pero el buricol me toca caliente. Y no quiere que la suelte. La agarro del cuello, le tiro el pelo. Yo le meto bien bella hasta la muerte. Qué linda esa mini mini. Mamá, siempre molusa, bikini, guini. Mana, en la playa está tirada, bronceada morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay, qué linda esa mini, mini. Mamá, siempre molusa, bikini, guini. Mana, en la playa está tirada, bronceada morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay, ay. Vente, que no andamos pato. Le compré tu cerco, chateo de gamba. Vete la pa' Juaco, pa' los giles el draco. Yo con mi copa antipaco. Le meto todo el rato en dos bellacos. Pa' que hablemos de plata. Oíste, a mí nadie se resiste. Si no ando con los fly, Maggi puede que ande con los liste. Ready pa' que la carro saliste. Tómate lo verídico, ando con tu científico. Déjame estado crítico, rebótalo encima del pico. Ah, discúlpame lo explícito. Vete olé, teme al éxito. Yo sé que te gusta lo ilícito. Ponte pa' que te rompa. Ando con los que no doblan tolompa. Pone a rebotar la pompa. La de enamorarse, todo a los compas. Marcianeque, que saben de corte, nosotros somos el corte. Y ustedes se la juegan. Punto 40, siempre en el punto con la 40. Ey, ey, el punto 40, es que la pista la revienta. Dímelo Draco, en los controles, produciendo papi. Ey, de Mr. Music y Marcianiki. Jeje, dímelo, Villarrica, Talca, papi, ¿qué bajo? A todas esas gatitas que andan con la mini mini mama. Cortejito manda, anda ready que va, con los míos de Villarrica directamente a la jima. Brr.